quien por amor no lloró, sigue subiendo, probó, que no diga que vivió, que ni siquiera existió, quien por amor no lloró. Dulce tormento que nos da felicidad, ay, nos hace reír, nos hace cantar, como lambada que se estrena en carnaval, a su compás nos hace danzar y con su magia nos envuelve el corazón, un sentimiento que no tiene explicación. ¡Ay, hombre! Nos hace reír, nos hace cantar, nos pone a soñar, nos hace danzar. Cantar como lambada que se estrena en carnaval, a su compás nos hace danzar y con su magia nos envuelve el corazón, un sentimiento que no tiene explicación. ¡Ay, hombre! Nos hace reír, nos hace cantar, nos pone a soñar, nos hace danzar, nos hace reír, nos hace cantar, nos pone a soñar, nos hace danzar. No conoció el amor, no diga que vivió, que ni siquiera existió, quien por amor no lloró, sigue subiendo, probó, que no diga que vivió, que ni siquiera existió, quien por amor no lloró.